mucho cariño. Tú le das tan poquito valor a todo lo que yo siento por ti. Me tienes, me mientes, me engañas y soy el hazme reír. De la gente que a ti te festeja esa manera tuya de vivir. Me humillas, me hieres, me anulas y sigo pendiente de ti. Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes mi cuerpo abrazar mintiéndome tanta ternura y calor? Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes tranquila dormir después de haber hecho con otro el amor? Para vos, Daniel Orellano, un amigo de verdad. Pretendí para ti lo mejor, dejé de lado todo y te creí. Te quise, te quiero, te espero y sigo pendiente de ti. Cada vez que te encuentro yo voy, te abrazo y en tu piel puedo sentir. Te anduvo el engaño a tu hombre, me digo soy tan infeliz. Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes tu cuerpo abrazar mintiéndome tanta ternura y calor? Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes tranquila dormir mintiéndome tanta ternura y calor? Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes mi cuerpo abrazar mintiéndome tanta ternura y calor? Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón. ¿Cómo es que puedes tranquila dormir? Te puede haber hecho un otro el amor. Pero ¿de qué estás hecha? Dímelo. Dime si tienes o no corazón.